Amigos, abrimos otro capítulo la mañana de la 36 en recibiendo, agradeciendo que esté con nosotros a esta hora a la doctora Mercedes Bernadá, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Pereira Rosell. Doctora Bernadá, buen día. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por su interés. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y recibíamos la información desde ACE que mañana, 9 de octubre, se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y partiendo de poder conversar con usted, de tener más claro de qué hablamos cuando manejamos este término, conocer la experiencia que desde hace varios años se desarrolla en el centro hospitalario de referencia para a nivel pediátrico de nuestro país, que es el Pereira Rosell. Primero, en un sentido general, doctora, ¿qué es cuidados paliativos? Bueno, cuidados paliativos es una forma de atención en salud que está dirigida a personas de todas las edades, desde recién nacidos o incluso fetos antes de nacer, a lo largo de toda la vida, personas que tienen enfermedades o condiciones de salud que amenazan la vida. En pediatría, esas enfermedades pueden ser la prematurez extrema, las cardiopatías congénitas, severas y otras malformaciones congénitas, el cáncer, la parálisis cerebral con complicaciones severas, entre otras enfermedades. Y esta forma de atención se caracteriza porque, además de prestar atención a los problemas clásicos que los médicos y el sistema de salud presta atención, como puede ser el dolor, los síntomas molestos, también presta atención a el impacto que la enfermedad tiene en las otras áreas de la vida del paciente y también de su familia. Entonces, nosotros decimos que los cuidados paliativos son una forma de atención dirigida a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia cuando enfrenta una enfermedad que pone en amenaza la vida. Claro, nos imaginamos, si bien esto es difícil en todas las edades, que es particularmente un impacto particular tiene cuando hablamos de niños y adolescentes, ¿no? Sí, obviamente, una enfermedad que por la cual la persona y el niño corre riesgo de vida, que una cosa importante es destacar que un niño puede ser asistido con un equipo de cuidados paliativos durante largos periodos de tiempo, porque a veces se asocia cuidados paliativos exclusivamente con los cuidados en el final de la vida. Y eso no es así. Los cuidados paliativos pueden estar presentes, los equipos de cuidados paliativos pueden estar presentes desde el momento del diagnóstico de una enfermedad amenazante para la vida. El momento del diagnóstico puede ser cualquier momento de la vida del niño, puede ser en la etapa prenatal, y para eso están los equipos de cuidados paliativos perinatales, como el que, por ejemplo, existe en el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rosell, pero también puede ser a lo largo de la vida del niño la irrupción de una enfermedad. Y obviamente que, como usted dice, esto impacta en el cuerpo, pero también en las emociones y en lo que es la vida normal de un niño, que implica el juego, la concurrencia a la escuela, a los ámbitos de amigos. Y las enfermedades amenazantes para la vida impactan todas las áreas de la vida del niño. Por eso es que quienes brindamos cuidados paliativos lo hacemos en equipos interdisciplinarios. Es decir, que habemos médicos, en el caso de la pediatría, pediatras, pero también enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, porque somos necesarios todos, porque ninguno de nosotros en forma aislada podría brindar la contención integral que estos niños y sus familias necesitan. Claro, porque uno imagina, por ejemplo, que a partir de que se diagnostica una enfermedad, una patología importante, quizás desde antes que eso se empiece ya a reflejar en limitaciones concretas, ¿no? Para ese paciente, que se empiecen a ver las afectaciones concretas de la evolución de esa enfermedad, quizás lo primero que precisa es ese apoyo ya psicológico, esa contención. Y sí, absolutamente, eso que usted dice es así. Incluso una de las herramientas principales que utilizamos los profesionales de los cuidados paliativos es la comunicación, porque la forma en que se brinda una mala noticia, como puede ser una enfermedad que amenaza la vida, como puede ser el informar que un niño viene con una malformación congénita severa o que un niño tiene cáncer o que tiene otras enfermedades severas, es de un gran impacto de por sí. Ya solo el recibir el diagnóstico es de un gran impacto, tanto para el paciente, si es un niño que puede entender, como para la familia. Entonces, para nosotros la comunicación, la forma en que se brinda esa mala noticia, ya es de las primeras acciones que nosotros consideramos que es terapéutica. Y entonces los equipos de cuidados paliativos nos entrenamos y nos formamos para siempre brindar y para siempre mejorar en la forma en que brindamos la comunicación. Porque hemos aprendido que la forma en que se dicen las cosas a veces impacta incluso más que el propio contenido de lo que se está informando. Y sabemos que los papás recuerdan por mucho tiempo la forma en que recibieron el diagnóstico. Entonces es muy importante que los profesionales de la salud ensayemos y aprendamos las mejores formas de comunicación con los pacientes, lo cual además es muy desafiante en la pediatría, porque tenemos que brindar información no solo a los papás, sino también al niño o al adolescente enfermo, ¿verdad? Claro. Así que sí, los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, son muy importantes para colaborar en esta comunicación, pero también para acompañar y apoyar en este impacto emocional de las enfermedades amenazantes para la vida. Claro, ¿cómo se trabaja en concreto? Usted decía que hay un equipo interdisciplinario. ¿Esto está funcionando desde el año 2008 en el Pereira Rosell? Sí, exactamente. Como usted sabe, los cuidados paliativos son un derecho de todos los ciudadanos. Si tenemos una enfermedad que amenaza la vida, porque está incluido en la Ley de Derechos de los Usuarios desde el año 2007, en que comenzó el Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país. Entonces, esto sería una prestación que todos los prestadores públicos o privados de Montevideo y del interior deberían brindar a todos sus usuarios. Nace en Montevideo el equipo que tiene más historia en cuidados paliativos pediátricos. Comenzamos, y como usted dice, en el año 2008, a instancias de una idea, diríamos, de la Facultad de Medicina, y actualmente trabajamos en conjunto profesionales de la Facultad de Medicina y profesionales de ACE. Y usted me preguntaba cómo trabajamos. Bueno, una de las características principales es que cualquiera de las formas de atención o de los escenarios en donde se brinde la atención, siempre intentamos ir más de un profesional a el encuentro con el niño y con la familia. Es así que cuando pasamos visita en la hospitalización del hospital, en el sector de hospitalización, lo hacemos en conjunto, el pediatra, la licenciada de enfermería, la psicóloga, y es en conjunto que se brinda entonces la atención. Esto es así también en la policlínica, que realizamos una policlínica en el sector de asistencia ambulatoria del hospital, y también hacemos atención domiciliaria. Es decir, que vamos en forma coordinada al domicilio de los niños, siempre que los niños sean de Montevideo o del área metropolitana, es decir, San José y Canelones, en lo que es el área metropolitana. Pero una de las características es que En cualquiera de estos escenarios, la atención es en conjunto por parte de los distintos integrantes del equipo, los que más sean necesarios según la situación de cada paciente. Claro. Esta experiencia que nos imaginamos muy, muy rica, que se ha ido acumulando en estos años, de alguna manera ya ha sido posible reflejarla en cuanto a formación de los futuros médicos, pediatras, de los, las diferentes especialidades, y ya que usted me decía la, el área de las limitaciones geográficas, digamos, que tienen para llegar, de alguna manera es posible trasladar estas experiencias también a otros centros del país. Sí, afortunadamente desde el año 2008 en que comenzamos hasta hoy, podemos decir que a través de este trabajo conjunto, como le decía, de ACE, pero fundamentalmente de la Facultad de Medicina, se ha podido incorporar la, la capacitación en cuidados paliativos pediátricos en distintos niveles. Se brinda una capacitación muy básica a nivel informativo a todos los estudiantes de medicina cuando hacen su curso de pediatría. También existe una materia optativa que dura 2 meses y que la, la brindamos en conjunto con el Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel para estudiantes ya sean de medicina, enfermería, psicología, trabajo social y algunas profesiones de la Escuela de Tecnología Médica. También existe un curso de capacitación para los futuros pediatras, es decir, que todos los pediatras egresados de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina también tienen un curso de cuidados paliativos básicos. Y tenemos la alegría de poder contar de que el marzo del año próximo va a empezar el curso de la diplomatura de especialización en cuidados paliativos pediátricos. Ajá. Es decir, que desde el año próximo, cada año, una cohorte de aproximadamente 12 profesionales van a obtener su título de especialistas en cuidados paliativos pediátricos. Ah, qué bueno. Sin saberlo, eso le, le estábamos preguntando. Porque sí, es muy importante reflejar esa experiencia, nos imaginamos. Hay un oyente, Héctor del Buceo, que está escuchando este diálogo y dice, buen día, más que un derecho es una obligación, porque no puedo negarme a recibirlo, aunque hubiese firmado la suspensión de un tratamiento ineficaz, dice, hablo de cuidados paliativos. Bueno, no sé si entiendo del todo el concepto. Estoy de acuerdo en que es un derecho de las personas, como cualquier prestación en salud. Si una persona no desea recibir atención por parte del equipo de cuidados paliativos, ninguna de las formas de atención en medicina pueden ser obligatorias para las personas, ¿verdad? O sea que eso, cuando a nosotros un equipo en el hospital nos realiza una derivación y nos pide que atendamos a un niño y a su familia, nosotros en primera instancia nos presentamos, explicamos quiénes somos, qué es lo que podemos ayudar en la atención de ese niño, pero obviamente que está en la voluntad de, del paciente, de, en el caso de la pediatría, de sus papás, el recibir o no recibir este tipo de atención. Pero, de todas formas, en lo que dice el oyente, lo que sí entiendo es que es un derecho de los usuarios, de las personas, pero es una obligación de las instituciones de salud brindarlos. Claro. Porque si es un derecho de todos nosotros como usuarios, las instituciones responsables de brindar atención tienen la obligación de brindarlo. Bien. ¿Cómo se maneja ante los niños en esta... Hay un espectro amplio de distintas patologías, ¿no? Enfermedades que debe atender esta unidad. Algunas más complejas que otras, por supuesto, pero todas con consecuencias importantes, por lo que entendemos. ¿Cómo se maneja eso de decirle la verdad, decirle la dimensión de lo que van a tener que enfrentar a los niños? Bueno, eso es uno de los principios de los cuidados paliativos y de la comunicación en cuidados paliativos, que los profesionales de la salud tenemos la obligación de decir la verdad, porque la verdad es de ellos, es de los usuarios, es de los pacientes. Pero, como decía anteriormente, existen estrategias, existen formas de comunicación, y particularmente en relación con lo que usted me pregunta, siempre decimos que la verdad a los niños tiene que ser dicha en la medida que el niño va preguntando, va queriendo tener más información, porque hay que decir la verdad tolerable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto se hace en un proceso que es paulatino, que es progresivo, y siempre a medida, diríamos, de la necesidad del otro, ¿no? De la otra persona. Claro. Una de las psicólogas de nuestro equipo dicen que una cosa es decir la verdad y otra cosa es cometer sincericidios. O sea, la verdad dicha bruscamente y de una y no en forma compasiva puede dejar también muy importantes secuelas, claro, negativas, ¿verdad?, en la persona y que sean muy difíciles de rebatir. Y es por eso que para la comunicación de malas noticias, al igual que en todas las otras acciones de cuidados paliativos, es que trabajamos en conjunto, y particularmente en este tema trabajamos en conjunto con los profesionales de la salud mental, que son quienes tienen, bueno, más experiencia y conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de la mente y de las emociones de los niños, y es en conjunto con ellos que se va entonces diciendo la verdad tolerable en forma progresiva y siempre en forma compasiva. Claro. Que en forma compasiva quiere decir poniéndonos en el lugar del otro, uh-huh, y con voluntad de ayuda. Así que, bueno, a grandes rasgos, esa es la forma en que se maneja el asunto, diríamos, de la verdad, como usted me preguntaba. Y obviamente que otro aspecto muy importante en pediatría en relación con ese tema es que esto también es algo que se va trabajando junto a los papás del niño, porque a veces los papás necesitan un tiempo para poder procesar el hablar abiertamente con el niño todos estos aspectos y particularmente, claro, el diagnóstico. Pero por experiencias internacionales que están publicadas en forma reiterada, sabemos que los niños y los adolescentes perciben la verdad, sí, y que ellos, cuando son consultados, son muy claros en decir que ellos quieren contar entonces también con toda la información, pero dicha en forma amable, en forma compasiva y con apoyo de su familia en primera instancia, que, bueno, es el apoyo principal de un niño o de un adolescente. Claro. Nos quedan unos pocos minutos, doctora. Estamos conversando con la doctora Mercedes Bernadá, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Pereira Rosell. Nos imaginamos que en medio de ese panorama duro que implica, bueno, enfrentar esas realidades, siempre los niños nos enseñan cosas, ¿no? Y nos empujan para adelante en la vida. Me imagino que en todo este tiempo de trabajo les ha tocado vivir dentro de esa dureza historias lindas, que ellos dan ejemplos lindos de esos que ayudan a centrar las cosas importantes de la vida, que claro, será difícil contar ahora que le venga a la mente ejemplos concretos, pero que ellos también los sorprenden a ustedes en esos procesos, ¿no? Infinitamente. Lo que usted dice es una verdad absoluta. Los niños, cuando son capaces de expresar, porque bueno, nosotros trabajamos también con muchos niños que tienen enfermedades neurológicas por las cuales tienen dificultades de expresar en formas, diríamos, comunes, habituales, sus sentimientos. Pero bueno, los niños y los adolescentes, cuando pueden hacerlo, son magníficas guías de lo que nosotros debemos hacer. Aunque parezca mentira, es un disfrute poder acompañar a estos niños ir escuchando lo que son sus necesidades. Ellos de distintas maneras nos van demostrando qué es lo que desean, qué es lo que ellos quieren para su vida en ese momento que les está tocando vivir. Y bueno, entonces vaya mi homenaje en estos días para Valentina, para Andrés, para Julieta, para Juan, para Tiago, para tantos niños que hemos acompañado a lo largo de estos años y que, bueno, son de verdad que son nuestros grandes maestros, ellos y sus padres. Y ustedes muy involucrados, sin duda, ¿no? De la mejor manera. Absolutamente. Sí. Doctora, este oyente que nos mandaba un comentario recién agrega ahora, lo plantea desde lo general, en este caso está claro que el diálogo con ustedes a nivel de la experiencia con los niños y adolescentes, pero él dice que es un ahorro para la mutualista, cerraron los hospisounders y mandan el moribundo a la casa, es el Héctor del Museo, es el comentario que envía. Bueno, le agradecemos estos minutos, la verdad que el reconocimiento para... en su nombre a todo ese equipo que trabaja con lo más importante que tenemos todos, que son nuestros niños, nuestros gurises, adolescentes, quienes hemos tenido que pasar por la experiencia de tener hijos internados, nos consta el amor, el cuidado también del equipo del Pereira Rosell, y queríamos reconocerlos cuando estamos en la jornada previa a este Día Mundial de los Cuidados Paliativos y conocer un poco de la experiencia de ustedes. Doctora Mercedes Bernadá, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este derecho. Estamos a las órdenes. Igualmente, hasta pronto. Adiós.